Ya. Bueno, me llamo Elsa Melo, soy de Chiguayante, del sector La Leonera. Estoy autoconvocada por lo que es el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, porque yo no celebro, yo conmemoro el 8 de marzo. Soy una vieja estandarte de los años 80, a la cual reprimieron junto a otras mujeres. Pasamos por las cárceles de Concepción por manos de la CNI y hoy día estamos aquí en esta calle haciendo también un poco de historia y pensando también en que se sigue reprimiendo en los territorios. Y también exigimos desde aquí de la calle las mujeres de Concepción que paren en los territorios la represión, basta de militarización. Y en el 8 de marzo reclamamos hoy día a las mujeres que basta de matar, que basta de reprimir, que basta de hacernos pagar al pueblo todo lo que los ricos quieren. Hoy día, en el 8 de marzo, también reclamo por esos medidores inteligentes que van a ponerle al pueblo de Chile sin habernos dicho ni habernos convocado a ninguna pregunta para saber si queríamos o no que nos cambiaran esos medidores. Decimos no a los medidores, le decimos no al gobierno y a todos los parlamentarios que están ganándose la plata sentados y legislando para ellos, para los ricos, y no para las mujeres ni para el pueblo obrero.